Tengo aquí a mi lado a una compañera periodista a quien vamos a estar entrevistando, no, conversando hoy en Tu Tiempo Mujer. Me estoy refiriendo a Mariana Cornejo, a quien ya estoy saludando. Hola, Mariana. Hola, Mari, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, encantada de que estés aquí acompañándonos en nuestro programa. Nunca habías venido, me parece. No. Ah, no. Estamos debutando con Mariana Cornejo, sí. Periodista, colega, amiga, compañera. Gran abrazo con Valentina también. La Valen y la Anabela. Sí, también. Qué equipazo que tiene Tu Tiempo Mujer. Hermoso. Bien, entonces, Mariana, yo voy a empezar como empiezo con la generalidad de las compañeras que nos visitan o también con las que charlamos habitualmente por teléfono, y te voy a preguntar, ¿quién sos, Mariana Cornejo? Ay, qué pregunta. La pregunta más simple tiene la respuesta más compleja. No sé, yo creo que todavía no tengo cerrado quién soy. Estoy en construcción permanente y como me van pasando cosas cuando ya creía que tenía toda la respuesta. Exacto. Me van cambiando las preguntas a medida que voy andando. Siempre digo, no, me parece que soy más comunicadora que periodista y también esto. Articuladora, conversadora. Conversamos. Eso, sí. Sí, eso nos sale re bien, ¿viste? Totalmente. Es espontáneo, es genuino. Me gusta más escuchar que decir. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Te lo juro, sí. Bien, a sí, pesar me pasa. De que soy docente, sí, también. Sí, sí. Porque son momentos realmente para escuchar, más que para decir, porque, bueno, te venía escuchando en tu editorial, justamente, que hablabas de los y las jóvenes, la demanda, la necesidad, sobre todo volver a rehumanizar los vínculos. Exacto, y parte de humanizar esos vínculos es recuperar el poder de la palabra que cura, la palabra que encuentra, la palabra que le pone nombre a esta cosa que no sabes qué es, si es angustia, impotencia, bronca. Todo junto. Entonces, y sobre todo, viste, como yo lo pienso en las pibas, en los pibes que están... Tan faltos, ¿no? Sí. Porque a lo mejor no encuentran el espacio de escucha del que yo mencionaba, ni en la escuela, ni en la casa, ni en el club, ni en dónde, digo. Y sobre todo con el tema de las redes también, que por ahí canalizan un montón, ¿no? Pero Y además, ¿sabés qué, Mari? Me quedaba pensando porque estoy buscándole la vuelta a cómo plantearlo. Los chicos y las chicas, nosotros, los adultos, les hemos sacado la posibilidad de pensarse a futuro. Y exacto. Digo que se la hemos sacado porque ni la pregunta más básica que se hace, que ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? ¿Qué te gustaría hacer si tuvieras otra? Eso de poder imaginar y de abrir la imaginación, lo hemos cortado de cuajo. Exactamente. O sea, no podemos culpar a las juventudes de vivir en un instante presente. No, y esto que somos yo decía nosotros. De que... Sí. Nos ocupamos mucho de bajarles línea. Tal cual. Y no de escucharles. ¿Entendés? ¿Qué es lo que piensan, qué es lo que quieren, qué es lo que desean? Bueno, es una situación compleja. Pero volvamos a Mariana Cornejo. Volvamos a Mariana Cornejo. Bueno, soy comunicadora social. Sos docente. Soy docente en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de La Pampa. Estoy en la carrera de comunicación hace ya 15 años. ¿15 años? Arrancamos en 2011. Bien. Amo la comunicación. Creo que La Pampa en ese sentido es hermosa en este momento para poder mirar distintas expresiones colectivas también y cooperativas de comunicación. Me gusta mucho la política, siempre me gustó. Me gusta, como vos, analizar, tratar de entender los porqué. Sí. Rompernos la cabeza. Sí, pero... tal cual. Pero seguir, viste, insistiendo con este optimismo irredento, digamos, de que puede ser de otra manera, que le podemos encontrar la vuelta. Soy trabajadora también de Radio Nacional, de la radio pública, hace 6 años. Estoy convocada acá por lo que me pasó la semana pasada, no, hace ya el 20. Sí, un poquito más. Que tiene que ver con una decisión arbitraria que tomaron en Radio Nacional de sacarme del micrófono de un día para el otro, sin razón aparente, o sea, reestructuración de la empresa, dijeron. Claro, es la palabra mágica, la reestructuración. Claro, tal cual. Y bueno, ahí estoy todavía adaptándome, tratando de entender y de seguir haciendo. Es más, ahora que estamos acá en Kermés, te voy a contar. El año pasado me pasé durante todo el año haciendo a la noche un programa de 11 a 12 de la noche, en realidad lo grababa a la tarde, que se llamaba El Ornitóptero. Esta máquina voladora imposible que creó... ¿En Radio Nacional? En Radio Nacional. Bien. Porque digo, bueno, si no me dejan hablar de política, no me dejan hablar de economía, no me dejan hablar de nada, voy a crear una fábula, una metáfora de una máquina voladora que se va a ir metiendo por diferentes lugares y vamos a hablar de artistas, vamos a hablar de cultura popular, vamos a hablar de ciencia y tecnología, por supuesto desde una perspectiva nacional y popular, sí. Sin decir justamente que estamos hablando de eso, con cuentos, con metáforas. Un año estuve, impresionante, y fue una hermosa experiencia y que tuvo feedback, es decir, que la gente también le gusta escuchar otras cosas y claro, también, nada, dejar un espacio para que también el otro, la otra, pueda imaginar sus propias historias también, sus propias narrativas, pero sí la idea era justamente dejar plantada en la radio pública también algunas cosas que son de nuestro ideario y que no nos lo pueden sacar, porque la batalla cultural más importante es esa. Es cierto. Que nos han, viste, robado la semántica de nuestras palabras. Sí, tal cual. De tal nuestras cual, palabras. Sobre todo, sí. Entonces, poder hablar de emancipación. Bien. Sin decir. Sí. Sin decir emancipación. Exacto. Sí, y bueno, evidentemente, no por nada la derecha está metida, porque, digamos, en Radio Nacional, todas las segundas líneas, digamos, las que quedaron más allá de los cambios de gobierno, quedaron del macrismo. Uh-huh. Y tienen muy claro qué es lo que quieren hacer. Claro, por supuesto. Están supervisando guiones de producción, están supervisando listas musicales, están supervisando también el invitados, hasta las preguntas. Todos los días nosotros, Matías Apeño es nuestro productor, sí, todos los días Matías tiene que mandar a la mañana temprano toda la rutina del programa y los entrevistados y entrevistadas que van a ir. No me digas. Sí, sí, hasta sí. Eso. Sí, o sea, este año ya más. Es como una vueltita de rosca más. Un poquito más. Ya de venían hecho ejecutando, ay, qué palabra horrible. Pero es así, sí. Sí, digo, sí, pero con ya imponiendo limitaciones entonces. Claro. Y cada vez un poquito más. Es más, por eso digo, ¿por dónde viene? Me parece también tiene que ver con una avanzada en función de cómo se van dando las cosas y que yo cruzo los dedos fuerte. Se ve un horizonte ya de término de esta gestión. Entonces es como que están terminando de... Si vos me mirás con los ojos, sí, así, porque... pero yo, vos sabés que sí, vos sabés que lo veo. ¿Viste los dos fallos de la justicia de hoy? Sí. Sí. Tanto por la cautelar de la ley de modernización laboral, sí, como el tema de la ley de financiamiento universitario. Sí, brutal eso, pero bien. Una por ahí no espera demasiado tampoco de la justicia. Ya viste que es como que no tenemos ni credibilidad con la justicia. Y yo decía, oye, un gobierno que no cumple con las leyes, ¿viste? ¿Qué más? Te fallan a favor igual y no se cumple, sí, claro. Exacto. Y bueno, justamente, nosotros durante los 2 años de Milei pudimos, por ejemplo, sostener columnas que para nosotros eran muy importantes, uh-huh, como la del Foro Pampeano. Claro. Las pudimos sostener. Sí. Pudimos sostener la columna del Instituto de Estudios Sociohistóricos, que iban a contar los proyectos de extensión y de investigación que están haciendo en el Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas, sí, que son muy interesantes porque tienen que ver con identidad, con los clubes de los municipios chicos. Es decir, hay toda una camada de jóvenes historiadores e historiadoras que están buscando nuevas narratividades para contarnos a nosotros mismos quiénes somos. Qué lindo. Era muy lindo, muy lindo. Y del INTA, también una columna que, viste, cintureando el desguace del INTA, iba a plantear justamente el tema de los espacios periurbanos y que están ahí lindantes con la ruralidad. Para también, vos fíjate cómo tenés que sutilmente pero ir llevando qué para hablar de todo lo que son los cordones productivos. Claro. ¿No? El mercado concentrador, claro. Producciones de diferentes niveles que han quedado en la periferia de las ciudades, desde ahí, desde compostaje, reciclado, animales de granja, etcétera, que en definitiva es lo que históricamente hizo el INTA y que, bueno, ya desguazado, perdido agricultura familiar, todo eso, sí, de prohuerta, sí. Todo era como una forma de por lo menos que tuvieran voz. Todos volaron. Todo voló. Todo voló este año. Este año, específicamente. Y además, en Radio Nacional está intervenida, eso no hay que olvidarse. Uh-huh. Pero también es importante que toda la población de La Pampa tenga noción, no solamente de la historia que tiene ese edificio. Son sí, claro. 75 años de resistencia, podríamos decir peronista originalmente, y resistencia popular. Popular. Cual. Sino que además la radio pública es la radio del Estado. Y está protegida por la Constitución Nacional. Y ahí está la voz de todos, de todas, más allá de circunstancialmente quién pase. Sí. El tema es que es o eso, o levantar la térmica y que todo LRA1 desde Buenos Aires, una sola voz, con una sola agenda, con una sola tonada, para todo el resto del país. Eso es lo que quieren hacer. Sin duda que esa es la planificación que hay. Pensaba también en la televisión pública. Claro. ¿No? Que va camino también seguramente a lo mismo. Mm. Y no nos está dejando nada. Claro. Tremendo. Mariana, me gustaría que nos contaras un poquito cómo fue tu recorrido por la universidad, por allá cuando eras estudiante. Todo eso, ¿te parece, sí, Mari? Sí, porque a mí me interesa, y yo seguro que a las oyentas también les interesa conocerte un poquito más, porque vos tuviste una militancia universitaria, sin duda. Sí. ¿Eh? Sí. Entonces, bueno, contanos un poquito ese camino, ese recorrido. Y eso que le dije a Anabela, si hay algo que me descoloca es hablar de mí. No, es bueno, muy raro. Es para conocer, para que nos conozcamos un poco. Que no te conocen, sepan de dónde venís, Mariana. ¿Y esta quién es? Claro. Y bueno, yo me fui en el 93 a estudiar periodismo a la ciudad de La Plata. Uh-huh. En ese momento era escuelita superior. Ah, mirá. El año que llego a La Plata. En el 93. 93. Ese año lo cagan a palos a López Echagüe, con perdón de la palabra, ¿te acordás? La maldita policía. Lo matan a cabezas. Exacto. Y es el primer piquete en Cutralcó. Así arrancamos la carrera de comunicación. Ah, pero mirá qué fecha es. Qué momento especial de la arrancaba Argentina. La década del 90. El 90, claro. A pleno. Y en la Escuelita Superior de Periodismo, que además es histórica porque han pasado por ahí referentes y referentas a nivel nacional del periodismo, los hermanos Moncalvillo, mucha gente muy conocida y además que tiene sus desaparecidos y sus muertos. Era una escuelita muy chiquitita en 44, 8 y 9. Bueno, La Plata es como, para la audiencia, es como General Pico. Tiene, sí, las diagonales. Tiene, sí, que tiene números. Sí, números. No tiene nombres. Y ahí comencé la militancia universitaria desde el primer año. Ya el primer año estaba en la lista. Arrancaste fuerte. Sí. Sí, porque aparte, pero era convocante ese momento histórico, sin duda. Sí, y además te tocaba. Paradojas de la vida, ahora ya no, pero bueno, en ese momento era la única agrupación peronista de toda la Universidad de La Plata. Mirá. Sí, porque la FULP, igual que la FUA, históricamente fueron de Franja Morada y más después del 83. Exacto. No quedaba nada. Así que, fue todo. Ahí empezó mi militancia universitaria. En el 95 logramos el pase a facultad. Dejamos de ser una escuelita y pasamos a ser a facultad. Ah, mirá. Ahí, en la calle, porque aparte en ese momento estaba Susana Decibe, de ministra de Educación. Otra que la Ley Federal de Educación. De Educación, Sí, que era, estábamos todo el día en la calle. Todo el día en la calle. Y aparte en ese momento había mucho más movimentismo. Por lo tanto, era una cosa que... Efervescente. Hordas y hordas de estudiantes de diferentes agrupaciones. Era un arco muy amplio, muy diverso, pero se respiraba política en todos lados. Por eso cuando hablan ahora de adoctrinamiento, yo digo, es impensable que alguien que estudia una carrera de humanas no tenga ganas de criticar o de pensar qué es lo que ve. Obvio. Mínimamente. Y de ahí estuve... terminé mi carrera a tiempo, digamos, a término, en el 98. Laburé después en Buenos Aires en el programa Lucida, de lucha contra el SIDA. Ahí sí. Aprendí muchísimo, pero muchísimo, digamos, todo lo que tenía que ver con nuevos paradigmas para pensar enfermedades infectocontagiosas y la lucha cultural que había en ese momento, sobre todo ni hablar con las personas trans u homosexuales, no se hablaba de trans, hablaba de homosexuales en Exacto, ese momento, sí. Y lo que fue realmente trabajar a nivel de educación, porque eso hacíamos, trabajábamos en las escuelas, la educación sexual vinculada a la prevención del VIH-Sida. Entonces, mira, qué buena experiencia, Mariana. Buenísima. Genial. Esa fue la que me sirvió para cuando volví acá, estuve trabajando, pasé por todos lados. Está bien, es el recorrido, como digo yo. Sí, claro. Entré, además de mi solidaridad con todos y todas las jóvenes que en este momento están buscando laburo y no lo consiguen, aún con título, aún con, sí, con ganas y con experiencia. Bueno, crisis del 2001, no había laburo en ningún lado, en ningún lado. Y bueno, en ese momento mi papá tenía posibilidades de conocer gente en gobierno y tuve la posibilidad de entrar a laburar Educación para la Salud. Bien, pero ya las oyentas de nuestra generación y más grandes van a saber lo que es. Sí, total. Si yo te digo quiénes estaban. A ver, mencioname. Y ahí estaba, desde María Emilia Montalvo, pasando por Liliana Martín, siguiendo por Roberto Cesa y Mario Cejas, pasando por Enrique Fons. Una mezcla. Éramos todos los desheredados que habíamos quedado. Sí, sí, sí. Que siempre me pregunté si me. Un me rejunte habían, ahí, muy si me habían hecho. Y el Vasco Inchaurraga de. El Vasco. En Educación para la Salud. Claro, bueno, lo recuerdo. Bueno, al Vasco Inchaurraga, después estuvo este otro que era médico, que no me voy a acordar ahora el nombre. Y terminamos, ¿sabes con quién? No, por eso ha pasado de todo. Con Pincheschi. Chan. Sí. Bueno. Médico colaboracionista, sí, sí. Y además también que por una investigación justamente que llevaron compañeros y compañeras de acá en contacto con gente de La Perla pudieron descubrir que Pincheschi era el Pincheschi que estaban denunciando en los juicios de lesa humanidad. Y ese señor estaba en Educación para la Salud. Tremendo. ¿Cuántas cosas? De todo. Cuando una dice cuántas cosas pasan hoy en nuestro país, pero cuántas cosas pasamos. ¿Y cuántas cosas que todavía no se sabe? No se sabe. Exacto. Yo creo que esto yo no lo sabía. Este 24, yo creo que como que el hecho de ser un número redondo, que nos volvimos a encontrar, que es un espacio que todavía sigue siendo genuino, sí, de encuentro, yo sigo escuchando de gente que año a año va. Más testimonios. Sí. Exacto. Sí. Sí. Nos sí, pasa. Sí, porque ¿sí? La Pampa no solamente fue una isla, como dice Pinky, sino que además han pasado cosas muy grosas. ¿Sí? Muy grosas porque está como cerca, pero no tanto. Entonces ha sido refugio de mucha gente que quedó suelta. Es verdad. Suelta. Es verdad. Y después de todo ese camino que hiciste, pues sí, que seguís caminando, obviamente. Sí, he laburado, en Canal 3, he laburado en radio, he laburado, sí, he hecho de todo un poco. ¿Cómo asumiste después el tema de la comunicación en sí? Bueno, ¿qué fue lo que encontraste en ese momento cuando decidiste ser comunicadora también? ¿Y qué encontrás hoy? Mira, yo tengo en este momento como mucha suena feo lo que es fe, porque viste uno al final tanta militancia, decir, sí, tengo una fe. La fe. Claro, no, pero creo que vamos camino de a poco a un despertar. Yo estoy, déjame creer que sí. Sí, qué bueno que me. Déjame creer que sí. Vengas a traer un poquito de fe, como vos decís. Y sí, mira, te digo concretamente por los últimos 5 años que he mirado y he tratado de entender y de analizar. La pandemia hizo muchísimo daño, pero muchísimo daño, y lamentablemente no tuvimos pospandemia ni espacios para reflexionar sobre eso, ni espacios para intercambiar sobre eso. Che, ¿cómo te fue a vos? ¿Cómo me fue a mí? Y todavía no tenemos dimensión de las secuelas profundas en términos de vinculación humana que eso generó. Y eso es un fenómeno 100% comunicacional. Así entendiendo es. La comunicación, sí, no como la información, ¿no? Sino como una forma de encontrarnos y de vernos. Sí, es como que ese proceso ya tocó fondo ahora con la defraudación de Milei, que genuinamente yo creo que hay muchas juventudes que malamente se las ha condenado por eso. Vos no te olvides, Mari, que los feos, malos y sucios fueron los jóvenes durante la pandemia. Eran los jóvenes los que se querían divertir, sí, que se los que evadían las reglas, los que no les importaba si se moría una abuela. ¿Vos te acordás de lo que fue? Sí, estigmatizados absolutamente. Fue muy triste, y eso generó ansiedad, ataques de pánico, mucha angustia, mucha depresión. Nosotros volvimos a las aulas, y te hablo de la universidad, sí, calculo que el nivel medio debe haber sido más angustiante aún, chicos realmente con crisis de pánico, sí, gente que no podía hablar, que no podía ni siquiera sacar todo lo que tenía, y estudiaban comunicación. Imagínate un chico que estudia matemáticas o que estudia agronomía o que está en otra disciplina. Entonces, yo lo que veo ahora en términos comunicacionales es que estamos empezando a comprender un poquito mejor que las redes no son tan mágicas, ¿sí? Que con acceder a internet no alcanza. Se están demandando ideas con un poquito más de profundidad. También, inclusive, todo lo que fue el momento de estar apuntando y estigmatizando dentro de las aulas con relación al adoctrinamiento, que eso generó mucho miedo en los profesores y profesoras también, eso está como bajando un poco. Porque, bueno, a nivel universitario, la asamblea que hubo en el año 2024, el impacto del fenómeno que eso fue, me parece que todavía está resonando. Es decir, reproduzco la escena. Año 2024, Asamblea General en la Plaza San Martín, en las escalinatas de la facultad. Del lado de las escalinatas, la multisectorial. Sí. Todos, por primera vez, sí, todos. Los gremios, los colectivos sociales, las cooperativas, todo. Enfrente, en el monumento a San Martín, 30 libertarios con dos profesores. Cruzaron como si fuera Moisés cruzando el... Dividieron las aguas, partieron todo, y de eso recién ahora estamos volviendo a creer que, digamos, que la asamblea es superadora del silencio, que poner el cuerpo para sostener una medida de lucha tiene su recompensa. Por eso decía hoy lo de la ley de financiamiento universitario. Sí. Vos fijate que la marcha de hace 2 años, la marcha universitaria, multitudinaria. Pero para la provincia de La Pampa fue una cosa increíble. Sí, no volvimos a verla. Bueno, pero ahora ya por lo menos se está volviendo a pensar en ya fijar una fecha para hacer y convocar a una marcha más como realmente la única metodología de lucha que va a servir, que es poner el cuerpo, que es estar. Sí, tal cual. Así que bueno, yo la verdad que quiero creer porque si no, digamos, soy... Nos gana el desánimo. Soy y parte de lo que estoy diciendo, esto de que los chicos no se pueden ver a... Vos le preguntás a un estudiante, bueno, ¿cómo te ves de acá a 10 años? No. Recibido, con suerte. Sí. Y hasta ahí nomás. Y bueno, es toda una... No hay proyectos a futuro, no los tienen, no los pueden... ni siquiera elaborar ante esta situación. Y además el estudio superior o el estudio universitario ya no es aspiracional y no se ve tan claramente como una forma de ascenso social. Eso es cierto. También es... yo te recuerdo que el en un momento las escalinatas de la facultad eran el lugar de encuentro de los chicos del RAPI. ¿Te acordás de que iban con todas las mochilas y estaban ahí? Sí, tenés razón. Y son paradojas que, viste, son muy difíciles de atravesar, porque son chicos que están laburando a destajo para pagarse, viste, un apunte, para poder bancarse, y no pueden ver, porque además es muy difícil que la institución se los muestre, la contradicción que existe entre para qué se están formando y lo que están haciendo. Con su realidad, digamos, porque no les queda otra tampoco. Obviamente, la precarización absoluta o la explotación en algún punto, ¿no? Y Mariana, qué lindo, podríamos estar todo el día hablando, porque esto es lo que mejor hacemos, claramente, conversar. Pero bueno, ya desligada totalmente, o desplazada sería la palabra exacta de Radio Nacional, y sin explicación alguna. Sin explicación. Sin duda que tiene que ver con bueno, con tus convicciones, con tus ideas, con lo que transmitías. Yo creo también que si hay algo que yo puedo aportar en este momento es el tema de entendamos que la censura es sutil, sí, que tiene matices, no es algo tan evidente, tan fácilmente distinguible, que siempre viene acompañada de mucho miedo, porque también estuve todas estas dos semanas pensando, ¿qué hago? ¿Salgo a hablar más? ¿Cuido más a mis compañeros? Lo mismo les dije a ellos y a ellas adentro de la radio. Primero, para mí están ustedes. Yo voy a cuidar el laburo de ustedes en primer lugar. Y en segundo lugar, por lo menos tener claro que radio se hace de manera colectiva. Sí. O sea, vos para salir al aire la necesitas a Vale y estamos acá charlando las tres. Y la única manera de hacer radio es de forma colectiva. Sí. Entonces, digo también, porque el miedo hace que también las personas se van como alineando, esa es la palabra, ¿viste? Van alineando, bueno, hoy dejamos de hablar de este tema, mañana dejamos de pasar esta música, traspasado dejamos de hablar de lo que pasa acá, porque ¿cuál es el problema que tenemos en Radio Nacional? La Pampa es una provincia opositora. Exactamente. Entonces, dejamos de hablar de nosotros simplemente porque es digamos, opositor al gobierno nacional. Pero el problema es correr de vista que necesitamos ante una censura que es sutil, que es elaborada, que es pensada, nosotros fortalecernos desde un lugar que a veces hay que hacerlo menos evidente, hay que bajar menos línea, pero estar, porque ya lo dijo alguien, ¿no está? Está desaparecido, no está. No, por favor. Claro, no, bueno, sin llegar a esos extremos, pero digo, la palabra va a llegar a un punto que ya, o sea, la gestión de la radio lo dijo claramente, ellos esperan que metafóricamente alguien que va desde Jujuy hasta Tierra del Fuego pueda poner la radio a lo largo de todas las antenas del país escuchando lo mismo. Claro. Exactamente. O sea, no es poca cosa. Doble negación. ¿Cómo están el resto de las provincias con Radio Nacional? Igual. A muchas de las colegas les han sacado, por ejemplo, una de las dos radios, o tienen AM y le sacan la FM, o al revés. Y son tan perversos que la gerenta de programación de Radio Nacional, Gabriela Mambretti, vino acá a la Pampa justamente hace 15 días. Estuvo 2 días apostada en la radio, revisando todo, viendo todo, y nos llamó a cada uno por separado para hablar con nosotros. Ajá. Conmigo estuvo como 45 minutos, y teóricamente estaba todo bien, estaba todo bárbaro. Ahora digo, qué pedazo, qué ¿viste? Yo, también, Claro, yo no aprendo más también. Cuando después se va y a la otra semana me mandan, o sea, me llama por teléfono a la tarde diciendo... ¿Ella misma? Sí, ella me llamó diciéndome que a partir del otro día no iba a estar más al aire. Así, le digo, de un día para otro. Así. Bien. Pero le digo, mañana es viernes, déjame terminar aunque sea la semana. Hace 6 años que estoy sentada ahí todos los días, todas las mañanas, sí, aunque sea que me despida. Claro. Bueno, despedite y a partir del lunes no estás más. Pero después de que habló conmigo, habló con cada uno y cada una de mis compañeras. Eso es lo perverso. Porque a una de mis compañeras le dijo textualmente, bueno, yo les cuento, o sea, les dijo, no solamente que me corrían a mí, sino que si no se ponía pesada la cosa o que se ponían duros, nos iba a pasar lo mismo que a LT12. LT12, que es Paso de los Libres, en Corrientes, le levantaron toda la programación, toda, no uno, toda, y directamente va LRA1. Y la gente va todos los días a cumplir horario, pero no pueden hacer nada ni decir nada. Eso desgasta. No, y aparte fue una amenaza concreta. Claro. No fue nada sutil eso. Claro. ¿No? Lo que pasa que por eso hay un mito ya demasiado extendido acerca de que el gobierno que viene tiene derecho a hacer con el sistema de medios públicos lo que quiera y que los medios públicos son propaganda del gobierno. Ah, sí. Entonces, eso es lo que hay que derribar, porque los medios públicos son las voces del Estado, y el Estado somos todos y todas. Y todas, claro. Aunque cueste entenderlo. Claro, ¿viste? Y además que está para todo, para vincular, para educar, sí, para prestar servicios, para justamente que la cultura de cada lugar tenga un espacio, sí, garantizado. Uh-huh. Justamente eso es el sistema de medios públicos. Bien, nosotros lo tenemos claro. Ajá. Mariana Cornejo ha estado aquí acompañándome todo este rato, aquí conversando, y lamentablemente la tengo que despedir, así que nada, un millón de gracias, Mariana, por compartir este rato con nosotras, y seguimos tirando el carro, como por digo supuesto. Yo. Permito que no nos queda otra. Gracias, Mariana. Gracias. Hasta pronto. Gracias a vos, Mariana.